en Meridiano, Palucho Duros con hernia de disco. El corsé de varillas que el rock buscaba. Pablo Duros y su nueva dolencia, Buddy Holly. Los viernes a las 13 en Meridiano. And now, oh boy, with Buddy Holly and his crickets. Oh, well, I love you, Kevin, I won't.